Podcast de Jardinería Urbana, episodio 8. Muy buenos días a todos y bienvenidos al podcast de Jardinería Urbana. Un espacio para encontrarnos con las plantas, los jardines, las flores, los frutos, los sustratos, las macetas y demás temas en la ciudad. Soy Carolina de Nia Flora. Puedes contactarme en niaflora.com. niaflora.com. Allí encontrarás el formulario de contacto en niaflora.com/contactar. niaflora.com/contactar. Cualquier duda, sugerencia, pedido, comentario, saludo, lo que sea, puedes dejarlo en ese formulario de contacto. Normalmente publico el blog de jardinería y también el podcast de jardinería. Los dos están conectados, entonces para que no te pierdas ninguno de los dos, puedes suscribirte a la lista de correos en niaflora.com/tips. niaflora.com/tips. T-I-P-S. Tips. Ahí vas a encontrar el formulario y solamente te pido el nombre, pones tu correo. Te llega directamente a tu correo la información de cada una de las actualizaciones. Solo información útil, relevante, relacionada con la jardinería. Bueno, ya entrando en materia, entonces vamos a hablar hoy acerca de las formas de tener plantas en tu casa. Es decir, la vez pasada, en el capítulo anterior, estuve hablando acerca de las formas de tener plantas en la casa, pero en el exterior de la casa. En el capítulo de hoy voy a hablar acerca de las formas de tener plantas en el interior de tu casa. También hay muchísimas formas, te vas a sorprender de la cantidad de formas y espacios que se pueden aprovechar para tener plantas. Entonces, empecemos. ¿Cómo se pueden tener plantas en el interior del hogar? Se pueden hacer también jardines, se pueden tener plantas de interior, son plantas que están adaptadas, depende de la cantidad de luz que les llegue, uno escoge plantas de interior que estén adaptadas a la sombra o a la luz. Hay muchísima infinidad de elecciones que puede hacer, sí, de diferentes sustratos, tamaños, formas, colores, mejor dicho, la selección es amplísima y cada día están ahí generando nuevas variedades y demás, entonces la verdad es que hay muchísimo de dónde escoger. Pero lo principal que debe tener en cuenta es la cantidad de luz que le llega, si está en sombra o si está en luz. De esa forma puedes coger mejor las plantas. Y bueno, y otros requerimientos que haré un capítulo especial de eso. Entonces se pueden tener plantas de interior en maceta. Y lo bonito de tener una planta de interior es que se pueden cambiar las macetas. Las macetas se pueden combinar con la decoración que uno tenga en ese espacio. Se pueden cambiar, se pueden mover, mejor dicho. Entonces es como un elemento de juego en la decoración que aporta mucho al conjunto. Y hay plantas tanto muy pequeñitas, se puede tener una maceta en un escritorio muy pequeñita, en una vitrina, o incluso se pueden tener árboles completos en macetas de interior. No hay problema. Arbustos, bueno, de todo tipo, enredaderas, todo tipo de plantas se pueden tener en el interior en una maceta. Pero aparte de tener una planta individual en macetas, se pueden tener un conjunto de plantas, es decir, hacer un jardín completo en macetas, en jardineras, en todo tipo de recipientes. Este tipo de jardines se hacen combinando los colores y plantas que tengan los mismos requerimientos de luz, de agua, de sustrato, y se colocan en una vasija especial. Pueden hacer jardines tan complejos como quieran, tanto en el piso como colgantes. De hecho, estos jardines de macetas se pueden aplicar tanto en muchos de los ejemplos que les mencioné anteriormente, por ejemplo, para hacer los jardines de exterior, también para hacer los jardines en los patios, también para hacer los jardines en azoteas. Entonces son muy útiles aprender cómo hacer los jardines en macetas. Bueno, aparte de tener plantas en macetas y tener jardines en macetas que se colocan normalmente en el suelo, no es necesario solamente utilizar el espacio horizontal. También se puede utilizar algo que comparten las construcciones, que son muros, paredes. Se pueden hacer jardines verticales. Hay muchas formas de hacer jardinería vertical, pero primero les voy a mencionar algunas de las ventajas. Se pueden aprovechar, obviamente, espacios limitados, porque no nos estamos solamente restringiendo al espacio horizontal, sino también al vertical. Amortiguan los cambios de temperatura, suavizan las líneas como tan frías y como tan aburridas muchas veces de las construcciones. Son supremamente bellos. purifican el aire, entre muchas otras ventajas que les mencionaré en otro episodio. ¿Cómo pueden hacer jardinería vertical? Bueno, depende, hay muchas herramientas. La primera, por ejemplo, es utilizar soportes y colocarlos sobre las paredes para que crezcan las plantas así agarradas a esos soportes. ¿Qué tipo de soportes? Por ejemplo, rejas, pérgolas, cercas, túneles de plantas, arcos de plantas, palitos, bueno, todo tipo de cosas se pueden colocar para que las plantas vayan creciendo, uno las va tuturando y ellas van creciendo. Normalmente se usan pues enredaderas o trepadoras que vayan creciendo ahí agarradas. Pero aparte de eso, que es la forma más clásica, se pueden usar macetas pegadas a las paredes o con diferentes tipos de soportes. También otra forma de hacer esos jardines así pegados a la pared serían los palets. Con los palets pueden cultivar todo tipo de plantas pegadas a la pared. También otra forma de tener plantas verticalmente son los cuadros verdes. Los cuadros verdes tienen el tamaño de un cuadro normal, decorativo, pues artístico, pero en vez de tener una pintura, tiene plantas que están formando figuras especiales que se ven bastante bonitos y se bordean pues con el marco del cuadro. Hay de diferentes modelos, desde los más artesanales hasta los más sofisticados con sistema de autorriego y de reciclado del agua. Son muy bonitos, son una opción bastante interesante para espacios reducidos. Aparte de los cuadros verdes, están ahí en los jardines verticales o muros verdes. Estos lo que permiten es cultivar plantas verticalmente en todo tipo de lugares, desde espacios muy pequeñitos hasta fachadas enteras de edificios. Y vienen en diferentes formas, con modelos y todo tipo de plantas se pueden cultivar de este tipo. Entonces hay tanto ya, por ejemplo, modelos que tienen los bolsillos ya armados o autoportantes o ya como maceticas o soportes, bueno, hay de todo tipo. Pero aparte de estos que están pegados como a un soporte vertical, hay formas de hacer jardinería vertical sin necesidad de tener un soporte, tener que estar pegado a una pared, que serían las macetas verticales, las macetas apiladas o las columnas de plantas, incluso modelos que permiten hacer aeroponía vertical o hidroponía vertical. Entonces son modelos que permiten que se hacen como una columna de plantas y no es necesario pegarlas a un soporte, sino que se pueden mover. Eso es para aprovechar esos espacios verticales. Y otro tipo de jardines que se pueden hacer muy ligados al anterior, al de jardines verticales, serían los jardines colgantes. Los jardines colgantes sirven el mismo propósito, aprovechar espacios que son normalmente inutilizados y pasar de la jardinería horizontal a la jardinería tridimensional. Entonces, en este caso, lo que se usa normalmente son macetas colgantes. Se colocan plantas que son enredaderas y que descuelgan formando cascadas de colores muy bonitas. ¿Qué tipo de macetas se pueden usar? Bueno, todo tipo. Normalmente se usan plásticas, de metal, de coco, de madera, bueno, de todo tipo, incluso jaulas para plantas. Pero si no te conformas con tener plantas de interior, plantas en macetas, jardines verticales, jardines colgantes, puedes tener un jardín completo dentro de una construcción. Un jardín con pozos, un jardín con cascadas, con sillas, con ríos, con árboles, con arbustos dentro de la ciudad, dentro de una habitación inclusive. ¿Cómo es posible esto? Bueno, gracias a los jardines en miniatura. Los jardines en miniatura son réplicas de jardines grandes en miniatura. Entonces se utilizan versiones miniatura de las plantas grandes. Entonces árboles pequeñitos, arbusticos pequeñitos y plantas que por naturaleza son de pequeño porte. También si por ejemplo se utilizan bonsais o se utilizan musgos. Y se complementan, se decora, se crea como todo un bosquecito o un jardín en miniatura con decoraciones que uno encuentra en un jardín grande. Entonces sillas, pocitos, cascadas, todo tipo de cosas se pueden colocar. Hay de muchos tipos, hay tanto, bueno, los más comunes, los más conocidos serían los jardines de hadas y los jardines zen en miniatura, pero también se pueden hacer, por ejemplo, jardines de rocalla, los que les mencionaba que crecen en rocas, en miniatura y otros tipos de jardines. Y muy similar a esto sería un terrario. Los terrarios son plantas que crecen dentro de un vidrio, dentro de un recipiente que normalmente es un vidrio. También se pueden hacer de plástico, pero pues no es tan recomendable como en vidrio. Y hay de diferentes tipos, hay tanto cerrados, abiertos y de bandeja. Depende de esas condiciones, por ejemplo en los cerrados, se puede lograr un ecosistema que se autorregula, entonces uno no tiene necesidad ni siquiera de regarlos nunca. Son perfectos para las ciudades y para personas que están ajetreadas y no tienen que cuidar una planta. Y también incluso se pueden hacer jardines de botella, que son como pequeños jardines metidos dentro de una botella, son muy curiosos. Y bueno, aparte de estos dos jardines, estarían los jardines de luces artificiales. Entonces, si te gustaría cultivar tu propia comida o algo en especial dentro de tu hogar y no tienes suficiente luz, se pueden usar estos modelos, que lo que hacen es utilizar luces LED para poder proveer esa luz especial que necesitan las plantas. Hay de diferentes modelos, diferentes grados de sofisticación, tanto muy artesanales como ya hidropónicos, aeropónicos, que ya vienen como tal, bien ensamblados. Eso ya es para los usos muy específicos. Y hay otra forma en la cual puedes hacer jardinería en la ciudad que no necesariamente es en tu casa, que es participar en huertos o jardines comunitarios. Los huertos o jardines comunitarios son espacios comunales que pueden ser privados o públicos, en los cuales personas de la comunidad voluntariamente aportan su tiempo para compartir con la comunidad o para recibir alguna parte de lo que se cultive allí o solamente para embellecer el bar. Tiene muchos beneficios, aparte de compartir con tus vecinos, de embellecer el barrio, de mejorar el sentido de pertenencia, pero también terminas aumentando tus conocimientos de jardinería. Ya vimos que se pueden hacer jardines tanto de exterior como de interior y en todo tipo de lugares, aprovechando todo tipo de espacios verticales, colgantes, en el techo, en el patio, en los jardines, mejor dicho, en todo lado. Entonces no hay excusas para que digan que no hay espacio suficiente para tener una planta, aunque sea en una maceta en tu escritorio. Bueno, y ese fue el capítulo de hoy. Fue un poquito largo porque la cantidad de espacios que se pueden aprovechar para tener plantas es muy, muy amplio. Estoy intentando hacer los capítulos de 10 minutos para que no sea muy densa la información. No sé si quieren dejarme algún comentario, si la longitud está bien, si estoy hablando muy rápido, si los hago más corticos o los hago más largos, qué temas quiere que trate. Mejor dicho, cualquier retroalimentación que me puedan dar será sumamente bienvenida, pues, para poder mejorar el podcast y que me escuchen más personas. Obviamente este podcast es para ustedes, para no estar sola aquí hablando como una loca sola de temas a los que nadie le interesa, sino pues temas que pueden ser benéficos para las personas que me escuchen. Agradezco a todos los que me dejen comentarios en iTunes, en iVoox, si me dejan comentarios, cualquier cosa, será apreciado, pues ya que eso dará a conocer este podcast a más personas. También no olviden compartirlo con personas que sean jardineros, aficionados o personas que no tengan ningún interés y puede que se enamoren de este mundo de la jardinería. Poco a poco vamos a ir cambiando una persona a la vez. No siendo más, me despido y adiós.